Listo, bueno, mi nombre es Daniel Alexis Sánchez, tengo 30 años, soy del corregimiento de San Antonio de Prado, llevo más o menos 15 años incursionando en la cultura, desde el género hip hop y pasando por el afro como danza, el reggae y algunos sonidos pues así que vienen de África. Nosotros somos uno de los precursores de la cultura acá en San Antonio de Prado, empezamos como les digo pues hace varios años. Y lo hicimos en una época en la que el contexto en Prado era algo violento. De ahí pues sale mi nombre, Emisario, que es como un mensajero en los tiempos de la guerra, pues cierto. Y bueno, nada, nosotros empezamos incursionando con el hip hop, básicamente por llevar a los barrios esa cultura, por quitarle jóvenes a la violencia, como se decía o como se dice. Y nada, hace 4 años más o menos empezamos a ponernos serios pues con la música, a tener plataformas, a estar más legales en cuanto al medio, ¿cierto? Y nada, ahí vamos, tenemos una carrera pues que aunque lleva poquito está prometiendo, le estamos dando paso a nuevos exponentes de acá del corregimiento que están como ahí en la pauta y siguen dándole fuerza a la cultura, ¿cierto? Y nada, estamos ahí, por ahí hay un álbum que tiramos a las plataformas hace poquito, pues que es como lo que tengo de trayectoria musical en estos 4 años. Y bueno, mi proceso con la música ha sido algo tedioso, pues porque como les digo, yo vengo de uno de los inicios pues de San Antonio de Prado en la música, especialmente en este género, y acá siempre fue muy fácil, muy difícil, perdón, la producción de música, fue muy duro porque pues nosotros y ahora San Antonio de Prado es un poquito neandertal con muchas cosas de la música. Antes, imagínate, pues no teníamos dónde grabar, dónde hacer nada, pues. Y nada, mi proceso comenzó con Surarte. Son unos panas de acá del corregimiento que llegaron hace más o menos 3, 4 años también. Son puros panas míos, fueron iniciativas de puros parceros, pues por hacer real la música. Y yo en esos días estaba, hace más o menos 4 años, estaba pues con la moral de empezar a grabar mis cosas y conocí a un pana de por allá arriba que se llama El Juanda, él le dicen El Cachorro y es de una crew muy vieja que es de acá, que se llama F13, y pues que los panas no los veo mucho por ahí en la escena, pero igual todo el mundo sabe como que siempre han estado ahí, ¿cierto? Bueno, el pana fue como de las primeras personas que confió en mí así a... al ver pues lo que hacíamos o el talento que nosotros teníamos. Y el pana un día me dijo, parce, ¿por qué no grabamos una canción? No sé, no tenés nada por ahí escrito, subí. Yo pues en esa época sabía que acá no había muy buena producción, pero igual había mucha gente que ya estaba entre el medio. Él era uno de ellos y camellaba hasta con gente de Laberinto. No sé si lo conocen, Laberinto, pues este grupo icónico de Medellín en el rap. Y el man me dijo eso, pana, yo estoy camellando con el Mos, con el Mocho, estoy haciendo varias cositas, subí, hagamos algo. Y padre, y ahí salió La Voz del Barrio, ese es el primer tema que he hecho, ese es mi seudónimo en el hip hop. Pues yo he tratado, aparte de hacer música acá y de llevar la cultura, he tratado de implementar ese nombre y de, ¿cómo les digo?, como de afirmar este apodo de La Voz del Barrio y de Emisario, como también una manera de mostrar que nosotros no solo vinimos a hacer música y no solo vinimos a mostrar posturas de una cultura, sino que también queremos ser parte del cambio y ser una herramienta con la música, ¿cierto? No, igual, pana, mira, pues yo desde ese tiempo también, no, uno va madurando en todo en la vida, pero pues la música sí que me ha enseñado a mí mucho de eso, pana, y es porque igual, ves, como te digo, en esos días no había producción, pero estaba el pana. Y yo cuando conocí al man también quedé como, ay, parce, qué elegancia estos manes lo que hacen, ¿sí o no? Pero luego de tanto caminar, pillé que en esa época nos faltaba demasiado, demasiado, y que aún sigue faltando, pues. Pero parce, vea, yo grabo en La Base Records, ese es el estudio de AFAS Natural. Son de La Estrella, pero AFAS Natural pues siempre fue el Limonar, es como un representante fuerte de acá arriba. Porque eso pues como yo creo que porque el man cuando se hizo famoso nadie visualizaba muy bien eso, pero los que sabemos saben que ese man es como la cara más alta acá arriba, pues cierto. Y nada, entonces a mí me parece que eso es como uno de los botones para poner en ejemplo ahí, porque mira pues que a pesar de que ya llevamos 4, 5 años metidos, todavía no grabamos en Prado, todavía no hay producción en Prado. De hecho, a eso era lo que iba, con esos días que grabé La Voz del Barrio, el man me la grabó y a mí me apoyaron, fue por ese tema. Él no fue el que directamente me puso a hacer música, pero él fue el que impulsó mi carrera, y eso fue porque cuando él grabó el tema, alguien lo vio y me dijo, uy, no, parce, ese tema está muy chimba, venga, grabemos algo, venga, hagamos un... ¿cierto? Y desde esos días empezamos a ponernos más serios, a ir a mejores estudios, donde se grababa mejor, a donde nosotros creíamos, pues, que lo... Pero realmente nunca ha sido en Prado. Mi carrera inició en Prado, pero yo he grabado en puros estudios que no son de Prado. Casi todas mis canciones están grabadas en la base récord. Y tú, es que, como le digo, en Prado es hasta duro con el público. Yo hace como 4 meses, en diciembre, ¿cuánto van? 5. Estuve en un festival que hacen acá cada año que se llama Regalando una Sonrisa, y lo hacen panas míos de Surarte y con AFAS y mucha gente, pues, del medio. Y este año lo hicieron acá en Prado y había un cartel de personas, había gente internacional y parce, no fueron más de 1000 personas, no fueron. Pero nosotros hicimos esta semana el Rap Festival, que fue en Itagüí con La Etnia, y fueron casi 10,000 personas. Entonces ahí se ve como la brecha que hay entre Prado, entre las demás comunidades, pues, que hacen música de la que nosotros hacemos en el género urbano, porque eso de underground, ¿no? Pues la cultura está trillada, ya ahora nosotros caemos dentro de lo de urbano, pues, porque hay muchas tangentes de la cultura. Pero sí, pana, como le digo, básicamente, nada, Prado todavía es un lugar donde se tiene que educar a la gente, al público, al músico y todas esas cosas para que esto crezca. Itagüí ya tiene eso, que es una brecha muy grande entre nosotros. Que les digo, por allá llegó el hip hop, llegó al sur por allá, y estos manes tienen una brecha de 16 años entre nosotros. De allá han salido grupos icónicos que usted los puede contar, y de aquí solo ha salido AFAS, y ahí vamos nosotros. Bueno, no, yo creo que nosotros creemos que la necesidad más grande es que lo que necesitamos se vaya abriendo rápido. Lo estamos haciendo, pero a unas maneras muy lentas o a pasos muy, muy pequeños, ¿cierto? Necesitamos que, porque realmente venir a hablar como de que nosotros necesitamos que alguien invierta en nuestras carreras o hacer cosas así, ya sería hablar de presupuestos políticos o qué sé yo, y yo con eso no voy. Igual esto es como el sueño de nosotros, y nosotros trabajamos por el sueño nosotros, ¿cierto? Como dicen por ahí, si no nos la dan, nosotros nos la damos. Pero sí, yo creo que lo mejor es, pues, que lo que nosotros necesitamos acá es que se visualice la cultura y se le dé un poquito más de importancia, porque nosotros somos capaces de movilizar y mover mucha más de la gente que acá imaginan que movemos, ¿cierto? Y eso ya lo han demostrado. Pero si no hay herramientas, si nosotros no tenemos los recursos, los espacios, y eso, que eso suena como muy vieja guardia, porque nosotros sí los tenemos. Lo que pasa es que acá hay como le digo, hay como unas reglas no escritas que hay por ahí, y a eso solo nos cae a nosotros los que estamos acá dentro del territorio, ¿cierto? Bueno, yo creo que no solo en las letras, en muchas cosas yo siento que San Antonio de Prado es una vertiente cultural increíble. Yo de hecho soy barbero, pues es el trabajo en el que me desempeño, y yo hablo con mucha gente vieja guardia de eso, y acá, parce, no solo desde los raperos, desde los rockeros, desde los punkeros, desde los que hacen artes escénicas, pero yo creo que a nosotros nos inspira es lo que yo ya te estaba contando, vivir en un territorio tan bajo de oportunidades y con tantas vertientes, ¿cierto? Aquí como que nadie está sin nada que hacer o sin inspiraciones. Yo no sé, acá usted puede, todos los jóvenes acá se están locos a los 14 años, o son skates, o son raperos, o son freestyleros. Entonces, no sé, yo creo que a nosotros nos inspira que eso no muera. Cada artista en Prado lo inspira que eso no muera, y que de alguna manera la esencia cultural que siempre hemos visto se mantenga, ¿cierto? Eso yo creo que es, porque si hablamos de lo que necesitamos o de lo que no necesitamos, pues ya la lista sería larga. Bueno, nada, yo también represento el barrio María Auxiliadora desde mi nombre y desde lo que hago musicalmente, porque María Auxiliadora ha sido uno de, ¿cómo les digo?, como de los espejos más grandes en los que me he mirado cuando hablo de problemática social. Yo llegué a San Antonio de Prado cuando tenía 7 años de edad, y llegué víctima del desplazamiento forzado con mi madre y con 3 hermanos que tengo. llegamos al barrio María Auxiliadora y ahí empecé como a sentir lo fuerte y lo pesado que era la ciudad, pues porque yo vengo de un pueblo. De hecho, empecé a hacer música más o menos en el 2006 o 2007 y en el 2009 mataron a mi hermano acá en una guerra que había en San Antonio de Prado. Más o menos pues por esos años fue que yo me puse mi nombre, pues Emisario, y quise adoptar ese seudónimo por lo mismo que les digo, porque yo veía la problemática social y porque en esa época había un problema de márgenes y rayas imaginarias acá, donde usted no podía pasar a otro barrio, donde usted no podía ir a parcharse con sus panas de otro barrio porque ya lo mataban allá o lo mataban en su propio barrio, pues cierto. Entonces yo en esa época me sentí eso, me sentí un mensajero de la guerra, un emisario. Y por eso también quise darle como un homenaje al barrio mío con ese nombre, porque mucha gente sabe lo que vivimos en esa época. Y nada, yo represento a María Auxiliadora dentro de San Antonio de Prado más que a los otros barrios, porque el que vive acá sabe pues que es como una pantalla fuerte ahí en lo que es la violencia. Ha sido como un barrio referente pues de lo más marginal acá en Prado. De hecho, si ustedes van a ese barrio, a diferencia de otros barrios en Prado, ese barrio parece una favela, son casas encima de las casas. Entonces nada, yo también en mis letras y como la voz del barrio, porque eso es algo que también quería recalcar. Yo tengo muchos panas de acá de la cultura, panas que respeto de hace muchos años, panas que respeto de tiempo. Hace muy poco, pues, como mi parcero acá Rivera, que pues, a mí me parece que estos manes son una generación repesada, pues. Pero yo más que el hip hop y la cultura, que obviamente son pilares en lo que yo hago, quiero hacerle ver al mundo lo que es el corregimiento, lo que son los barrios en los que nosotros vivimos, lo que pasa realmente acá, porque como yo les estaba contando ahorita, nosotros somos una localidad muy alejada de todas partes. Somos de Medellín, pero estamos por allá lejos, por el sur. Entonces también eso hace que a nosotros no nos lleguen muchas cosas que pertenecen pues a la ruralidad de Medellín, pues que nosotros somos de la ruralidad de Medellín. Y nada, yo también como ya decía, quiero enmarcar y recalcar eso. Que San Antonio de Prado es una vertiente cultural y un barrio y una población que sigue viviendo hambre y que sigue viviendo desigualdad y que esas cosas no las muestran, pues, porque realmente, sin el ánimo de tocar a partes muy políticas, nosotros somos un corregimiento muy marcado por el uribismo, si se puede decir así. Entonces acá la gente cree que en San Antonio de Prado hay plata, cuando acá no hay, la tienen unos cuantos por ahí represados. Entonces nosotros seguimos ahí haciendo que sea visible esto, porque esto no es visible para mucha gente. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Emisario, en vez de la E es el 3, 3 Emisario. Nada, estoy en Spotify, pues todas las tiendas digitales, YouTube, Instagram, página de Facebook, en el Panface, donde quieran en las redes me pueden encontrar así. Nada, un gustazo ahí, muchas gracias por haberme invitado.